invitamos al colectivo Aquinsa Azucena, que es una revista de Bilbao, del año 88, también a Radio Bronca, que es una radio libre de Nou Barris, del año 87, y al local de calle La Cera, que está en el Raval, que ya conocéis, también del año 87, ¿no? No es casual que coincidan el tiempo estos colectivos. Sí que es meritorio el hecho de que dure tanto tiempo, que no es tan habitual que en el ámbito de libertario pues los colectivos duren 25 años, ¿no? Se da un contexto social en esa época, en el 87-88, que hace que, o sea, por ejemplo, cierta gente fuera del paraguas del anarcosindicalismo que intenta hacer otras historias, ¿no? Dentro de lo libertario me refiero. También es una época convulsa socialmente con la reconversión industrial, muchos problemas laborales, con muertos en Reynosa, en Cantabria, gente que desencantada de la transición, de lo que llamaron transición, y por ejemplo muestras como el punk como actitud de lucha contra el sistema tiene influencia en los colectivos que después desde radios libres, fanzines que luego se convierten en revistas libertarias como La Lletra A, el Ekintza Azucena, el Resiste. En la época esta del 87-88, después del cierre de Radio Pica, en la cordillera solo del área metropolitana de Barcelona hay 8 radios libres, ¿no? La gente tiene necesidad de contar cosas y tiene esa rabia, ese desencanto. Y entonces, igual no se tenía muy claro hacia dónde se iba, pero sí lo que no queríamos, ¿no? Coincide también con cuando se está gestando el movimiento de insumisión, que empezará en el 89 las presentaciones, pero ya se empezó a hablar antes también, y la objeción de conciencia, las primeras ocupaciones de casas, o sea, toda una serie de movimientos fuera de lo que era hasta entonces el anarcosindicalismo, ¿no? Y entonces por eso decía que no era tan casual que esta serie de colectivos pues surgieran en esa época, ¿no? Y ya no me enrollo más porque vamos un poco mal de tiempo. Yo empezaría el Iñaki, que es del Ekintza Azucena. El Iñaki de aquí, sí. Vamos a tirar a cara o cruz. Sí, sí. Pues el Iñaki empezaría a hablar del local. Bueno, agradeceros la invitación. Pues la verdad es que es un placer cumplir 25 años con Ekintza y Radio Bronca. Y bueno, supongo que en el fondo es una invitación para hablar, ¿no? Hacer ahora una reflexión sobre lo que hemos hecho estos 25 años no creo que tenga más interés que aprender de situaciones que afrontas ahora, ¿no? Nosotros hicimos el aniversario el año pasado y una persona de fuera, Juancho de Bilbao, hizo una reflexión sobre nosotros que nos ayudó mucho a reconocernos. Él vino a decir que si el local se mantenía, comparándose con el caso de ellos, de la Liqui, era porque nosotros no habíamos tenido una pretensión, un modelo. En cambio ellos sí. Ellos decían que su pretensión fue como organizar el anarquismo vasco, ¿no? Y que eso los había hundido. Y que el local, al no tener, lo digo de forma muy simplona, pero creo que tenía razón, al no pretender nada ambicioso, sino más bien experimentar posibilidades, eso había sido una ventaja más que un inconveniente. A nosotros nos dio mucho que pensar porque te sitúa en la realidad, ¿no? Nosotros, más que adelantarnos, fuimos un producto de una situación que era una búsqueda de espacios nuevos que ponían en cuestión los anteriores, y poner en cuestión no quiere decir negarlos, quiere decir que habían tenido un sentido, pero que el reto era aportar nuevas formas. Y eso, que queda muy bonito decirlo, en la práctica es muy complicado, porque si tú juntas punks, juntas fundamentalistas, juntas gente de diferentes edades, juntas ponerlos en común para hacer algo creativo, si funciona es maravilloso, pero si no funciona es horrible. O sea, es una discusión constante y eterna. En el local tuvimos la suerte de que esas situaciones se dieron con bastante alegría, con bastante tolerancia y se sumaron. Por supuesto que no siempre, ¿no? Cuando Luis hablaba, pues la insumisión, bueno, la rebeldía musical, ¿no? Lo que fue en su momento el punk, la letra A. En el barrio del Raval, en Barcelona. Nosotros la apuesta que hicimos 8 personas sí funcionó y sí nos hizo crear que fue una ayuda tremenda, el formar parte de una serie de redes que compartías deseos, experiencias y apuestas. De repente todo el tema, no sé, que además se repiten actualmente, la distribución alternativa, las revistas, las radios libres, las nuevas formas de expresión, era un torbellino del que tú formabas parte, pero que continuamente te llegaban referencias de otros lados. O sea, no tenías la responsabilidad de ser tú, sino que formabas parte de unas redes que por sí solas generaban continuamente pues actividades, propuestas, iniciativas. Digamos que la apuesta y la propuesta era estar al día, o sea, ser útil en el momento a lo que se estaba moviendo. Y yo entiendo que esa apuesta, 25 años después, es la misma. Si tiene sentido lo que haces, si te has de repensar, si tienes que probar cosas nuevas, si tienes que cambiar, si tienes que mantenerte, pero sin la angustia de, de ser una especie de vanguardia, sino simplemente saber estar en ese tiempo, aportar y aprender. Yo creo que eso es lo que nos pone en común, y si aguantas es porque sigues siendo útil. Esa es la gran... Si dejas de ser útil, estás muerto. O sea, o te conviertes en un reducto, que también tiene sentido, ¿eh? Yo a veces lo digo de forma brusca, pero no lo digo de forma peyorativa. O sea, para mí ser fundamentalista es una cosa muy seria, o sea, tiene su importancia. Pero evidentemente, en una situación cambiante, como no estés dispuesto a adaptarte a las nuevas formas, pues bueno, pasas al archivo, ¿no? Nosotros, yo creo que la idea del tanto de la revista como de la radio como de nosotros no es pasar al archivo, sino es seguir siendo útiles, seguir siendo instrumentos, pues, de la rebeldía, de la aspiración a un mundo mejor. Y en un espacio como la Mostra del Llibre Anarquista, yo os felicito porque pues forma parte de esa referencia. Por ejemplo, nosotros en local, el sentirnos parte de lo libertario, de lo anarquista, pero con mucha humildad nos ayudó. Nos ayudó mucho más de tener que ser el que estás marcando línea o el que está dando. Si no eres uno más, intentas aportar lo tuyo y ya está. Y eso es lo que nos ha mantenido. Ahora, es curioso cómo las bases de lo que discutimos en el 87 siguen siendo válidas. Las formas no. O sea, la apertura, la experimentación, reivindicar el equivocarte y el experimentar. Y formar parte de ese movimiento social enraizado en una realidad, ¿eh? Nosotros, el local, somos parte del barrio, hemos sido condicionados, hemos formado parte, nos lo hemos ganado también, y formamos parte de ese espacio de contracultura también, sea musical, sea de cultura antiautoritaria, de la forma que queráis darle, ¿no? Y en ese sentido, formar parte de un espacio que experimenta, que aporta, con humildad, pues, bueno, es lo que después de 25 años presentamos con orgullo, si se puede decir así. Yo quiero reivindicar también el espacio que han tenido en todo este tiempo, pues, lo que, no sé, el nombre siempre ha sido un debate también. Los medios de contrainformación, o sea, revistas, fanzines, música, radios, cualquier forma de expresión, da gusto saber que hoy en día ese mare magnum sigue existiendo. Uno se sorprende, por ejemplo, que a pesar de todo, pues los fanzines sean un mundo no reconocido, pero tremendamente vivo. de que continuamente y repitiendo y modificando se estén dando esas formas de expresión, ¿no? En red, de forma difusa, ¿no? Nosotros, el hecho de que el local esté en el centro de Barcelona, el hecho de que esté abierto todo el día, de que nos permita tener contacto con toda esa gente, nos da una idea de lo que por ahí sigue existiendo. Bueno, yo, nada, felicitarnos y animar a todo el mundo a seguir, pero esto de la edad también desmitificarlo un poco, ¿eh? Cumplir muchos años tampoco tiene más valor que estar ahí. O sea, hay otros que han cumplido muchos menos y han hecho cosas mucho más interesantes e intensas. Solo tiene una ventaja, solo tiene una. Si es que aprendes, ¿eh? Si no aprendes, es una desventaja. Que el tiempo en este sentido ayuda, aunque solo sea por los errores que has cometido. Y eso os puedo asegurar que te hace aprender mucho. Pero no es garantía de que aciertes. O sea, puedes seguirlos cometiendo igual. Y sobre todo, hacer una reflexión sobre la memoria. Yo estoy harto también de que se hable de la memoria histórica como los abuelos, ¿no? La memoria histórica es ayer, es hoy. O sea, el hacer una reflexión sobre lo que hemos hecho en nuestro entorno en estos 20 años es importante. Y no para celebrar o para conmemorar, sino para repensarte, ¿eh? Y nosotros desde el local y desde el acto animamos a la gente a usarlo así. O sea, vamos a aprender de lo que hemos hecho, en qué hemos aceptado, en qué no, para qué ha servido, etc. Porque hoy es importante. En un momento en que se está jugando el futuro del mundo, pues vale la pena tomarse un tiempo para reflexionar sobre qué hacer. Vale, pues ahora pasaríamos a la revista Quinsa Susena, que han sacado el número 40 y ha venido Iñaki, es una revista de Bilbao, como he dicho antes, y nada, pues... Pues nada, pues gracias también por invitarnos y eso, es importante también, o sea, siempre intentamos, cuando sale un número nuevo, bueno, a medida que pueda hablaré alto, pero... cuando sale un número nuevo, pues sí que intentamos presentarlo, o bueno, al menos presentar un poco el proyecto en otros sitios, pero bueno, este año es especial por lo del aniversario, ¿no? que sí que hemos hecho diferentes jornadas y diferentes actividades y hemos intentado, en la medida de nuestras posibilidades, no decir que no a ningún sitio y bueno, y estuvimos hace 5 años aquí también con el 20 aniversario. ¿Se me oye? Sí. Vale. Con el 20 aniversario y bueno, pues ahora otra vez aquí y bueno, pues es importante por el hecho de que pues la revista siga viva, que la muestra siga viva y bueno, pues es algo interesante, ¿no? Ya ha comentado Luis un poco lo que he hecho. Voy a hacer más bien un repaso de la historia de la revista, pero bueno, yo he vivido solo los últimos años. Pero bueno, una de las cosas interesantes también de estos proyectos que tienen bastante tiempo es que será un proceso de intercambio generacional, digamos, de memoria histórica, ¿no? Como decía, que no es hace 40 años, sino lo que pasaba en Bilbao hace 25 años, y aunque no lo haya vivido, pues bueno, un poco es evidente que ha marcado mucho pues ese momento en el que nació la revista, que era un momento, pues yo creo que en todo el estado, pero en concreto en Euskal Herria y en Bilbao, sí que había una efervescencia política y juvenil, con un carácter juvenil muy potente y muy transformador, ¿no? Y de ese momento al que vivimos ahora, ha habido muchos cambios, ¿no? No es una cuestión de comparar cualitativamente, pero sí ha influido mucho, ¿no? Y todo ese proceso ha influido en la revista, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco por dividir en diferentes etapas los procesos por los que ha pasado la revista. Bueno, Ekintza Zuzena significa acción directa y surge en el 88 como el órgano de expresión de un colectivo, ¿no? Un colectivo anarquista de carácter, pues, juvenil y militante y bueno, con una acción reivindicativa, pues como había otros tantos en ese momento allí y bueno, y en muchos sitios, ¿no? Y a través de un proceso de unos años, ¿no? se llega a la conclusión de que el trabajo que estaba haciendo ese colectivo pues no era muy efectivo, había pues eso, una autorreferencialidad, había dinámicas heredadas, una mistificación del anarquismo de anterior a la guerra civil, de la guerra civil. Entonces se llega a un momento de inflexión en el que se cuestiona el mantenimiento del colectivo en sí mismo, porque la acción que se estaba haciendo no tenía una incidencia y era más una pose en muchos aspectos, ¿no? Más algo que no tenía conexión con la realidad del Bilbao de ese momento, y bueno, pues se disuelve el colectivo Irán, y se decide mantener el Ekintza como un órgano de, como ya no como órgano de expresión, sino como una revista independiente, ¿no? Recoger una tradición de lucha libertaria y demás, pero sin una identificación asociada a un colectivo o a una ideología concreta, ¿no? Y entonces se sigue manteniendo la revista como un espacio de formación política propia y que forme parte también del movimiento al que se refiere. También decide mantener la identificación libertaria como una referencia social, más que, o una forma de organizarse, más que a nivel, que intentando descargar, ¿no? De carga ideológica muy identitaria, digamos, ¿no? Y bueno, pues intentar superar también las contradicciones a las que ha llevado, o las que se habían identificado en el colectivo del que surge, ¿no? Esa sería como una especie de primera etapa. Luego hay un segundo punto de cambio, ¿no? De un salto cualitativo, que no es un punto concreto, sino una evolución, ¿no? Que es igual también, como decía antes Iñaki, que no es tanto el haberse mantenido, sino el haber tratado de madurar, ¿no? con el paso del tiempo. Y en ese sentido se hace un esfuerzo por cambiar, tanto a nivel estético, hacer un esfuerzo a nivel estético, que los contenidos sean más presentables, más accesibles igual a veces a gente que no estuviera habituada, y luego por otro lado también a nivel de contenidos, ¿no? Hasta ese momento pues igual se iba publicando lo que se veía para a veces para rellenar, ¿no? O para tener la revista, y bueno, pues desde ese momento o en esos momentos, ¿no? se decide intentar darle más importancia a que hay un trabajo detrás de los artículos, a que se planteen cosas que no sean las que se han estado planteando hasta ese momento de forma a veces acrítica, ¿no? Que haya un trabajo detrás y que se puedan plantear debates, ¿no? Entonces, un poco la orientación que ha ido tomando la revista es como un espacio de autocrítica, bueno, de crítica exterior también, pero más bien desde la humildad de reconocer nuestras carencias y tratar de superarlas, ¿no? Y va un poco detrás de una especie de renovación, ¿no? de ciertas ideas que están un poco anquilosadas o que se asumen muchas veces sin profundizar en ellas, ¿no? Entonces, ese sería como una especie de segundo punto, y luego el punto en el que entré yo, que es una etapa un poco de crisis que tuvimos hace 10 años y en la que, bueno, pues todavía nos mantenemos, pero de una forma diferente, ¿no? A medida que ha ido cambiando un poco el entorno, bueno, más que hay dos crisis, ¿no? Una crisis interna y una crisis externa, ¿no? La externa se refiere un poco a que los espacios en los que se movía o las redes de distribución que se habían creado o que había en Euskal Herria hace 25 años de alguna forma se rompen, ¿no? Muchas de las revistas, o sea, antes la revista era una más de un montón de fanzines que había en ese momento, y poco a poco pues esos proyectos van desapareciendo, surgen otros nuevos, pero se da una sensación de desamparo, ¿no? en ese sentido. También la importancia de Internet que ha tenido en temas de comunicación y de difusión, pues daba un poco una sensación de desarraigo con la realidad que se estaba viviendo, ¿no? Y luego también, bueno, pues una sensación también de falta de perspectivas de la propia revista, ¿no? De los contenidos que estaban sacando, hasta qué punto estaban teniendo realmente una una incidencia, ¿no? En los, antes comentaba con Iñaki que es muy difícil medir la incidencia que tiene, la incidencia real, ¿no? Que tiene una publicación, sobre todo una publicación escrita, que se puede estar moviendo, pero hasta qué punto se mueve porque se está comprando y se está leyendo y está sirviendo para que esos debates sirvan, o para crear inercias, ¿no? Pues un poco también el hecho de que la revista llevara tanto tiempo, pues también genera pues una especie de presión interna, ¿no? De mantener un proyecto y de que, bueno, pues hay gente que lleva desde el principio y también hay un romanticismo propio, ¿no? En el hecho de llevar tiempo y de que sea un proyecto que, pues, con tanta experiencia y que da pena que se rompa, ¿no? Pero bueno, sí que desde hace varios números hay un poco la sensación de incapacidad de valorar hasta qué punto estaba sirviendo, ¿no? Y bueno, por otro lado, la crisis interna sería más bien de cantidad de gente, que bueno, la gente que hemos estado ha ido variando, pero siempre ha habido un grupo bastante pequeño detrás, digamos, de lo que es el grupo editor, ¿no? La revista cuando pasa de ser colectivo a ser grupo editor, intenta que, bueno, pues que no sea no haya una editorial propia, sino que la línea de la revista la vaya marcando los propios artículos y lo que se va publicando. Entonces, en ese sentido, el no tener, o sea, una cosa es el grupo editor, que somos los que un poco seleccionamos los artículos y debatimos sobre ellos y demás, y luego también hay un montón de gente detrás que es la que colabora, pues, distribuyendo, escribiendo, dando apoyo en muchos aspectos, ¿no? Y bueno, pues por nuestra parte, digamos, sí que había problemas de, pues, como pasa en muchos colectivos, de falta de comunicación interna a veces, de mucha carga de trabajo por parte de algunas personas y la dificultad de cambiar esas tareas, ¿no? Porque al ser una publicación impresa lleva un curro, pues, de temas de maquetación, de la propia imprenta o de relación con colectivos que, pues, con el tiempo se han asociado a algunas personas y cuesta mucho distribuir ese trabajo, ¿no? También ha costado que entre gente nueva y demás. Bueno, se hace unas para salir un poco de ese punto, ¿no? De la sensación de que también genera cierta desmotivación, ¿no? Se hicieron, bueno, públicos, o en las charlas en las que estuvimos, en los debates en los que estuvimos, se plantea esa situación, ¿no? También se plantea en el entorno cercano de la revista, pues a distribuidoras, a gente cercana, se le da un cuestionario un poco para ver un poco qué sensación tenían respecto a la revista y demás. Y bueno, y hacemos también una especie de esfuerzo de intentar mejorar un poco las dinámicas internas, ¿no? de la revista, y en ese sentido sí que salió bastante bien todas esas cosas, ¿no? Tanto por parte de la recepción de la gente y de los ánimos a continuar y de visibilizar un poco que sí que se estaban dando esos debates, y como a nivel interno salió un poco mejor, ¿no? El tema de, o sea, asumimos ciertas contradicciones, pero bueno, sí que en la medida que hemos trabajado eso, sí que sentimos un poco más colectivo el trabajo de la revista, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde hace unos años estamos en un punto ahí de bueno, también ha habido experiencias chulas con colectivos cercanos, de proyectos interesantes que han salido a nivel de, en la cercanía de la revista y en la cercanía de las personas individuales que formamos la revista, que, bueno, pues también te da cierta ilusión, ¿no? Respecto al trabajo que se está haciendo y eso. Entonces, bueno, pues ese es un poco los procesos que ha sufrido la revista, y el momento en el que estamos, pues es un poco ese, ¿no? Heredado de esa crisis de sensación de un poco de que hasta que no sabemos, no tenemos muy claro hasta qué punto la revista tiene cumple esa función, pero a nosotras por lo menos sí que nos lo cumple, en el sentido de que tenemos esa necesidad de explorar temas que igual son difíciles de tratar, por un lado porque a veces son polémicos, porque muchos al tratar de hacer autocrítica o al tratar de hacer críticas incluso a gente que somos compañeros o formas de trabajar, pues a veces la capacidad de provocar se convierte en capacidad de polemizar, ¿no? Y a veces se generan quizás debates que, bueno, pues que se generan más enfrentamientos muchas veces que no forman tanto parte de la idea que tenemos un poco de generar debates, ¿no? Y bueno, pues estamos en ese punto. Luego de temas de igual de cómo nos organizamos y eso, si queréis en las preguntas, cosas concretas o no sé si extenderme un poco más en temas de cómo sale la revista o cuál es el presente del proyecto. Bueno, pues ahora estamos esos 6 personas y un poco el día a día del número, digamos, es que van llegando algunos artículos llegan, algunos tenemos de números anteriores que no han cabido por espacio y se van discutiendo, ¿no? La forma un poco de medir los contenidos sería un poco desde la aprobación de todas, ¿no? Y si todo el mundo está de acuerdo en que se publique un artículo, sale. Y si no, pues bueno, pues hay un debate, se intenta llegar a un acuerdo y en caso de que no se llegue, no sale. Eso es importante en el sentido de que antes, por lo que me ha llegado, que yo no lo he vivido, ¿no? Los artículos llegaban bastante a la revista, pues era pues un espacio, ¿no? También por el tema de la periodicidad, que ha variado mucho. Ahora estamos sacando un número casi cada año, con lo cual es muy difícil que la gente también muestre ese interés en mandar un artículo que igual no se publica y que encima hasta dentro de un año no sabe, bueno, depende cuándo lo mande, ¿no? Pero no sabe si va a salir. Entonces, ahora hay que andar un poco más detrás de la gente, los temas un poco se eligen en función de nuestras necesidades, de nuestras inquietudes o de cosas que vemos que nos apetece profundizar o de gente que conocemos que está trabajando un tema y le apetece colaborar, pues un poco así. Entonces, en ese sentido ha cambiado en cuanto a que ya no es debatir el texto sale o no sale, sino que ahora hay un compromiso también a veces con la gente a la que le pedimos que escriba o también hay una comunicación con esas personas porque igual cosas que antes igual le echaban para atrás porque no quedaban del todo claras o no se veían de publicar, pues ahora mismo sí que tenemos a veces la oportunidad de debatir, ¿no? y de matizar con las autoras o con las personas o colectivos que han escrito, pues matizar esos temas, igual por cosas que eran problemas de planteamiento no se publicaban y ahora pues sí, ¿no? que en su contenido en general son interesantes. Una vez que hay un contenido interesante, también se mira un poco la coherencia no solo en los artículos, sino que haya una coherencia en el contenido final, ¿no? En el artículo, o sea, en el conjunto de los artículos, digamos un poco entre los propios artículos. Hay una parte de los contenidos, también hay digamos unos temas que son más habituales, que son un poco el tema de la institucionalización de las luchas sociales, el tema del progreso. Se intenta también dar peso a temas locales, aunque no siempre se consigue, porque bueno, que sí que nos parecía que era uno de los problemas a veces de tratar de coger temas de fuera, que es bastante habitual en medios libertarios, el tratar temas de fuera y dejar un poco descolgados los nuestros, y en Euskal Herria es algo que ha pasado mucho con la experiencia que hemos tenido, ha sido muy habitual en entornos libertarios y bueno, pues sí que lo hemos intentado dentro de lo que hemos podido. Y eso, y cuando ya la revista sale, la sacamos, o sea, la editamos, intentamos hacer nosotras la distribución, intentamos en la medida que podemos todo el trabajo, pues por ejemplo a nivel de financiación no llega para financiarse, pues intentar hacer conciertos y pues camisetas o cosas así para financiar. Y no sé, y bueno, igual si luego sale alguna duda así más concreta, porque estoy mezclando muchas cosas, lo comentáis. Vale, pues ahora pasaríamos a a Radio Bronca, que ahora acaban de editar el libro, está hecho a partir de entrevistas a miembros de Radio Bronca actuales o durante todos estos años, ¿no? Y han venido... El Mario, que ha desaparecido. Mario desaparecido. El Hombre Invisible. El Oscar y la Clara. Bueno, primero de todo, agradecer a los de la muestra que nos hayan cedido este espacio para presentar. Más que nada porque si no teníamos una presentación no acabamos el libro ni en 3 años más. Que ya llevamos 3 años recopilando información, así que por lo menos esto fue una fecha de entrega, ¿no? Y eso nos obligó un poco a ponernos las pilas y de hecho salió del horno ayer. Así que, vaya, los que tengáis la suerte de comprarlo hoy, tenéis una cosa bien calentita. Bueno, yo no os voy a hablar del contenido del libro, por eso lo leéis. No, es broma, el Oscar va a hablar un poco más de la historia. Y os voy a hablar de un poco el por qué surge la necesidad de recopilar estos testimonios, ¿no? Estas personas que han participado en un momento dado de la historia de Bronca, la necesidad un poco de ponerlo por escrito y de que de alguna forma pues, estuviera allí para quien le interesara leerlo. Bueno, cualquier persona que haya entrado a formar parte de un colectivo que lleva más de 20 años funcionando, y me consta que somos unas cuantas por aquí, pues le habrá dado la misma sensación que nos puede haber dado a nosotras. Y es que detrás de lo que se dice, detrás de lo que se habla, hay toda una cultura de grupo que se ha ido haciendo, todo un sustrato de historias, de tics, ¿no? De una herencia. Que ha ido traspasando y que muchas veces no se cuenta, pero está. Y eso, y el hecho de estar marca muchas veces tanto el día a día del colectivo como la cultura en general de lo que se va haciendo, ¿no? Y por eso, porque existe esta cultura escondida, es por lo que vimos la necesidad de investigarla, de explorarla y de sacarla un poco a la luz. Y eso se explica un poco también desde la experiencia personal de cada una. Y entonces, bueno, pues yo entré en Radio Bronca hace 5 años con un programa que se ha llamado, porque hace un mes hemos apagado los micros, se ha llamado Radio V de Vivienda y entra en la radio por un proceso expansivo que hace en ese momento Radio Bronca de intentar incorporar nuevos programas por parte de colectivos que están funcionando en la ciudad a la parrilla. Entonces lo que hace Radio Bronca es mandar una serie de cartas a diferentes colectivos. Una de esas cartas llega a V de Vivienda y en esa carta se nos propone y se nos invita a formar parte de la radio y haciendo un programa. Entonces, pues a nosotros, a un grupito de V, pues nos encantó la idea y así que mandamos al compañero Carlas, que es uno de los puntales de lo que ha sido el programa siempre, lo mandamos de avanzadilla a la primera asamblea, bueno, a la asamblea de presentación. No conocía a nadie, se fue para allí, para sus barrios. Y cuando Carla salió de esa primera asamblea, me llamó y me dijo: tía, este colectivo te va a encantar, son un montón de puretas fumando porros. Yo después de oír esta frase, bueno, se me plantearon 2 cosas. El primero es por qué Carlas pensaba que a mí me iba a encantar eso, pero bueno, son cosas suyas, supongo. Y la segunda cosa que se me pasó por la cabeza es de que, ostras, estábamos entrando en un colectivo que tenía su peso, ¿no? Que era pues, gente pues, más mayor que lo que éramos nosotros en ese momento. Nosotros veníamos, claro, de los globitos y las camisetas. Éramos un colectivo de vivienda, ¿eh? Un colectivo muy joven, pues muy de salir puertas para afuera y esa frase me daba la idea de un colectivo pues que ya llevaba sus años, que ya habrán limado pues sus diferencias, que ya no tendrán esas chiquilladas de discutir por el color de un cartel, ¿no? Pues pensaba, yo qué sé, un colectivo maduro y estable y tranquilo, qué bien, ¿no? Y en este sentido sí que me apeteció un montón ir a Radio Bronca. Pues se ríen mis compañeros y vamos a explicar un poco por qué. Pues que, bueno, luego vino la primera asamblea donde ya fuimos todas las del programa. Era un choque un poco, nosotros con nuestras camisetitas amarillas y ahí estaba el Black Bloc, ¿no? Pero bueno, eso era Bronca. Y en esa asamblea ya empezamos a ver que había muchas cosas que no se hablaban pero estaban. Había las típicas frases, que esto mis compañeros también lo han ido diciendo, ¿no? Esta herencia. esto ya se probó, esto ya se hizo. Claro, es un sustrato, una cultura que a veces paraliza y a veces impide cometer los mismos errores otra vez. O sea, hay las dos partes. Pero no se dice, no se habla de eso. Se habla en otras palabras, en otros términos, pero tú estás viendo que Radio Bronca, en este caso, está llevando una mochila cargada de cosas y no tienes ni idea de lo que hay en esa mochila. Ahí empecé, bueno, se empezó a picar un poco la curiosidad, sobre todo con los compañeros del programa, y nos fuimos, no lo hagáis nunca, a rescatar las primeras actas del colectivo, que están allí que guardadas en una carpeta amarilla, y desenterramos un poco y vimos a ver si estaba allí, ¿no?, lo que estábamos buscando, un poco a ver si las actas nos explicaban qué era Radio Bronca y por qué estos tics, ¿no?, o esta forma de hacer tan aprendida. Las actas, fue curioso porque la acta más antigua que recuperé, que es del siglo pasado, podría haber sido la misma acta de la asamblea que acabábamos de hacer. Hablaba de que faltaba implicación, de que nadie limpiaba la radio, de que faltaban colectivos y de que harían un concierto para financiar Radio 1. Entonces me di cuenta de que en el texto no había nada más que texto y no había, por supuesto, nada de lo que me pudiera explicar qué es lo que estaba arrastrando ese colectivo. Por suerte, en todo colectivo que se precie, hay un momento tanto o más importante que la asamblea, un espacio crucial para el buen desarrollo de todo colectivo, que es el momento Vamos a Salvar Después de la Asamblea. Y en este momento Vamos a Salvar Después de la Asamblea, entre birra y birra, pues sí que empezaron a contarme diferentes personas de la radio pues qué había sido Radio Bronca, por qué esto no hay que volverlo a intentar porque ya se ha hecho mil veces y nunca ha funcionado, qué había detrás, qué era esa cultura que no se decía en la asamblea pero que estaba, y un montón de historias y anécdotas que habían ido conformando el carácter muy particular de nuestra radio. Entonces, es cuando, a partir de este barco de asamblea, fue cuando nos picó el gusanillo de que estas historias no podía ser que solo se contaran entre birra y birra, más que nada porque el colectivo también iba creciendo, la gente se va, luego buscarla cuesta mucho. Entonces nos empezamos a, decidimos que esa, toda esa historia valía la pena intentar recopilarla en lo que hoy ha salido a la luz, que es el libro este. La historia que cuenta este libro no es la historia de Radio Bronca, porque este libro, como bien nos ha introducido, es un libro de entrevistas. Entonces, hemos hecho unas 20 y pico entrevistas, pero por Radio Bronca han pasado como más de 400 personas. Entonces, lo que ha reflejado en este libro es lo que recuerda a algunas personas que participaron en Radio Bronca, cómo lo recuerdan y cómo lo explican en el momento en que nosotros le hacemos la entrevista. Puede ser que haya personas que han participado en el libro que ahora mismo ya no estén de acuerdo con lo que dijeron. Entonces, fijaros cómo de frágil es esto de decir la historia de Bronca, ¿no? Para nada. Es un momento, es como un pantallazo de un momento de diferentes personas y de lo que recuerdan de lo que fue el medio de contrainformación que es Radio Bronca. Por eso digo que no es una fórmula matemática, es decir, que no nos confundamos, esto no es la verdad, básicamente porque no existe la verdad. Y bueno, también para ejemplificar un poco esto de que cómo la memoria a veces nos hace tergiversar las cosas, de que pues recordamos que el primer emisor era de 600, no, pues era de 1000, no, pero el concierto es que vinieron estos grupos, no estos, pero pues la historia más contada, ya me permitirás Mario, la historia más contada por diferentes personas dentro de Radio Bronca es la historia de este compañero, Mario, un poco más jovencito hace unos años, que con una botella en la mano sacó a unos energúmenos que estaban intentando asaltar la barra de un concierto pro radio. Esta anécdota me la han contado de 1300 maneras, no os podéis imaginar. O sea, el protagonista... Todas mentiras. El protagonista siempre es Mario, ¿vale? El concierto me lo han contado en No Barris, me lo han contado que fue el mítico concierto de Cine Princesa, me han contado que fue en las cocheras de Sanz, que Mario rompió la botella y los amenazó, que sacó un bate... De eso nada, de eso nada. Sacó un bate de béisbol. Infunde. Bueno, todas estas formas de explicarme la historia, todas son, de alguna forma, aunque Mario diga que no, es cómo lo recuerda la gente. Y esto es lo que es el libro, es cómo recuerda la gente. He puesto el ejemplo de una anécdota, que es la anécdota más contada de... O sea, si tú llegas a Radio Bronca, te la van a contar. Tú esperas un ratito en un concierto de Radio Bronca y te la van a contar. Y esto es el libro, pues un compendio de entrevistas a personas que han formado parte en un momento de la radio y que recuerdan, cómo recuerdan. Y a veces mitificando la radio, ¿no? O a veces al revés. Y a través de hacerles hablar, pues la hemos plasmado. Y bueno, y ya está, básicamente. Si alguien de los que participó en la radio se lee el libro y recuerda la historia de otra manera absolutamente distinta, por favor, que nos la venga a contar, que vamos a hacer segunda edición y la podremos incluir. Y ya solo un apunte más personal, si a alguien le interesa el contexto histórico en el que sale Radio Bronca, os recomiendo empezar el libro por el final, porque hay el anexo histórico donde cuenta en qué momento aparece la radio. Y no sé si Óscar ahora va a hablar un poquito de lo que es la historia. ¿Se cuento historia de la radio y tú de la Radio Bronca? Sí, vale, sí, tú cuentas. Sí. Vale, pues a mí lo que me interesa... Lo diré en castellano. A mí lo que me interesa es explicar un poco el contexto histórico en el que nace Radio Bronca. Entonces, nace en un contexto de historia de la radio. La radio es un invento muy reciente, no tiene 200 años. Las primeras experiencias de radio propiamente son de principios del siglo pasado. Evidentemente, como todo invento moderno, genera una industria, unos intereses comerciales, políticos, etc. Pero, a pesar de todo, a mí me interesa destacar, o me apetece destacar, que las radios libres de alguna manera se apropian este invento y se lo hacen suyo, ¿no? Y lo hacen popular para el pueblo, ¿no? Y lo convierten un poco en lo que sería uno de los rasgos característicos de la radio. No es solo la función de generar un material y mandarlo, ¿no? Emitirlo hacia la posible audiencia, sino establecer una relación de ida y vuelta con esta posible audiencia y nutrirse a su vez de ella, ¿no? Es decir, lo que en la Radio Bronca o en otras radios libres siempre se utiliza, ¿no? Esto es una arma del pueblo, es una herramienta del pueblo y para el pueblo, ¿no? Entonces, lo mismo que hacemos nosotras, invitamos a cualquiera a hacerlo, a participar y bueno, y el hecho es que funciona y funciona bien y la demostración está pues en episodios recientes como huelgas generales o así, que ha habido un poco de piña de medios libres y tal, y la participación de la gente ha sido muy notable en cuanto a llamadas y bueno, distintos canales de hacer llegar información de lo que está sucediendo inmediatamente, pero lejos de donde tú estás, ¿no? En este caso del estudio de la radio, y poder desde allí pues emitirlo para que otra gente que también está lejos se entere de lo que está pasando. Bueno, esto para mí es un logro espectacular, que demuestra el potencial de las radios, y en este caso el de las radios libres, ¿no? Entonces, otro rasgo característico dentro de la historia de las radios libres, a diferencia de la historia de la radio, digamos, en determinado momento nos vamos por la tangente, es el tema de la autoproducción. Todas las experiencias de radios libres, desde el principio, ¿no?, han empezado, por lo menos todas de las que yo tengo conocimiento, ¿no?, con emisores autoproducidos. Es decir, no es una tecnología patrimonio del poder e inalcanzable por nadie ni nada, sino todo lo contrario. Cualquier persona con interés, como la ha sabido y la sigue habiendo, ha cogido, ha adquirido un conocimiento de lo que quería plasmar, en este caso pues un pequeño emisor de radio, lo ha construido y a partir de ahí viene la siguiente parte, que es llenar de contenido toda la emisión y generar toda esta relación que decíamos de reciprocidad con el pueblo, ¿no? Evidentemente que con el paso del tiempo, pues por una cuestión de potencias, pues ha habido que comprar equipos y etcétera, pero este rasgo de la autoproducción del do it yourself, digamos, el hazlo tú misma, no se ha perdido jamás en las radios libres, o por lo menos en Bronca sigue estando, tanto en la parte técnica como en la parte de programación, como en la parte de economía, nos lo hacemos todo entre todas, ¿no? O sea, ella hablaba de frases típicas, pues yo fuera de la radio, una de las frases más típicas que me han hecho siempre ha sido, O sea, no solo no te pagan, sino que tú pagas para ir a la radio. Pues sí, efectivamente, porque si no, esto no lo sostiene nadie, ¿no? Entonces, como todo medio libertario, nos lo tenemos que hacer entre nosotras. Y esto es otra de las partes que me interesaba destacar. También decir que esta parte nos lleva al término no comercial, que esto nos diferencia del resto absoluto de todo tipo de radios, ¿no? De todo el resto de radios. Radios libres somos no comerciales en el sentido de que no generamos una actividad comercial, no hay una actividad económica para el mantenimiento de la radio, sino que todo se basa en cuotas, aportaciones, conciertos, actividades puntuales, camisetas, libros, que también es para la autogestión de la Radio Bronca en este caso. Y esto nos diferencia del resto de las radios, de todas las demás, porque todas las demás sí que generan algún tipo de actividad económica. Aunque se escondan en el sin ánimo de lucro, el sin ánimo de lucro es una actividad económica que al final del ejercicio anual tiene como resultado un cero. Pero ahí se ha movido una pila de pasta, allí ha habido publicidad, ha habido personas liberadas, etcétera, etcétera, cosa que las radios libres jamás de los jamases hemos transigido en ese tema, ¿no? Entonces, lo último que me apetece comentar es que estamos celebrando 25 años, pero en cuanto a radios libres, aunque hace muchos más, este mes pasado se han celebrado 30 años de un encuentro que se hizo en un municipio de Madrid que se llama Villaverde, y en este encuentro se redactó un manifiesto sobre las radios libres, muy breve, lo podéis encontrar en el libro también, lo podéis encontrar en internet y lo podéis encontrar muy fácilmente, o incluso podría leer, pero paso porque está el Mario. En este manifiesto, de forma muy breve, se explica un poco cuál es el ABC de las radios libres. Y literal no, pero más o menos lo que venía a explicar, o sea, que no somos profesionales, que tenemos autonomía, no dependemos de nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me apetece destacar esto porque el redactado de este manifiesto después de 30 años no ha cambiado. Nosotras, entre nosotras las radios libres y las personas de la radio, lo decimos, nos seguimos suscribiendo al manifiesto de Villaverde, ¿no? Porque, bueno, es una manera de reconocer que, como bien se ha explicado antes, aquí de lo que se trata no es de cumplir años, sino de estar allí y hacer faena, ¿no? Entonces, que hace 30 años alguien se tomara la molestia en un encuentro de redactar eso y que nosotras hoy en día sigamos considerando que es respetable y que no hay que mover ni tocar una coma, es la mejor demostración de que seguimos estando allí, ¿vale? A partir de aquí, pues bueno, la Radio Bronca nace en el momento en que nace, ya tenía una historia, pues como bien ha explicado Luis, en un contexto histórico de lucha en el que seguimos estando, porque aquí la cosa no se ha acabado ni se acabará en 4 días, aquí sigue estando los de siempre intentando quitarnos lo que es nuestro, ¿no? Y entonces con nuestras manitas vamos haciendo nuestras movidas y aquí el Mario nos explicará un poco desde el día del origen de la radio hasta ahora. Bueno, no, yo lo que le dé la gana. No quiero hablar tanto del origen, que al fin y al cabo me interesa más hablar un poco de las diferencias que tiene montar una radio de otros colectivos. Montar una radio en las condiciones que lo hicimos nosotros y sacarla adelante es un barullo infernal. Es como yo, después de 20 años, es como yo lo recuerdo, ¿no? Un barullo infernal porque convergen varias cosas. En primer lugar, la legalidad en la que seguimos estando, que nos diferencia de otros colectivos que pueden trabajar tranquilamente, sin pensar en que cualquier día vienen, te multan o te detienen, o se lo llevan todo, te chapan. Luego, los condicionamientos económicos, que en definitiva son tecnológicos. No tenemos acceso a los medios suficientes como para que nuestra señal llegue a lo más lejos posible, en la mejor calidad posible. Y luego también el dinamismo. Por la radio han pasado infinitud de personas. Es imposible, yo he estado 20 años allí, y es imposible recordar un 10% de las personas que han llegado a pasar por allí. Luego también, que aparte de contenidos y programas más o menos ideológicos, la parte lúdica y festiva, que también es importante para una radio. Y luego el dinamismo, ¿no? Llevar una programación diaria solo con voluntarismo es un asunto complicado, es complicar ya algo complicado. En cuanto a lo que se ha dicho de que sí, se genera cierto pozo histórico y bueno, y llegas allí de nuevo y encuentras una manera de ver las cosas o de expresarlas, y te das cuenta que al principio que solo estás rascando la superficie, que hasta que no llevas un tiempo allí no... Creo que siempre hemos huido un poco de sistematizar, ¿no? El hecho de que llegue alguien nuevo y tengas que contarle otra vez todo el proceso y en qué momento estamos, sino que la persona llegue allí y ella misma vaya viendo y se vaya incorporando y vaya poco a poco impregnándose de, bueno, pues de ese pozo histórico que o esa cultura que genera la dinámica de todos los días, ¿no? Realmente son las grandes diferencias que tiene con otro tipo de colectivo, una revista, por ejemplo, que, bueno, haces una revista, la publicas y hasta la revista siguiente pones a trabajarte en ella. La radio tiene muchos problemas, ¿no? Porque están las noticias, ¿no? Están que haces cualquier tipo de plan para hacer un programa y luego la realidad te lo hace cambiar. O hace que los invitados no lleguen. O hace que la persona que tiene que hacerla no pueda hacerla porque se ha puesto enferma. O porque ahora trabaja y antes no trabajaba. En fin, es un asunto complicado que requiere mucho trabajo. Sobre todo, por lo menos en Radio Bronca, podríamos decir que sí que ha habido una serie de personas que en determinados momentos de la radio le ha dedicado muchas, muchas horas, bien porque podía, bien porque lo sacaba de otros sitios. Y realmente, bueno, yo lo más asombroso, porque equivocarnos nos hemos equivocado a carretadas, siempre ha sido que siga emitiendo, ¿no? Que puedas poner el dial y siga emitiendo, porque realmente las circunstancias no han cambiado nada, ¿no? Los estamentos legales sobre esto y los responsables políticos se llevan haciéndose el sueco desde que nos pusimos a hacer radio y seguirán así. Y bueno, y siempre con la espada de Damocles de, bueno, esto hasta cuándo lo podremos hacer, ¿no? Y estas son constantes que sí que han, creo, ¿no? Que han dado cierto carácter a las radios, ¿no? En esto de también no saber hasta cuándo durará, ¿no? Saber si cambiarán las leyes o nos multarán o nos cerrarán o vete a saber, ¿no? O te marginarán, que generalmente es lo que suele pasar cuando hay planes de concesión de frecuencias, ¿no? Hacen como si no existieras, incluso hablan de ti en algunos foros subvencionados y culturales y ni siquiera te invitan, ¿no? Como radio. Este tipo de cosas, pues bueno, estamos muy acostumbrados. De todas formas, sí que es verdad que, aparte que todo, todo esto que he dicho, que quizá no parezca muy animal, muy que anime mucho a participar, sí que os puedo decir que es un mundo que engancha, es un mundo apasionante, ¿no? Y es un mundo que a veces el día a día se pone por encima de la planificación que hayas podido hacer, ¿no? Y esto hace que, bueno, que tenga quizá un grado de intensidad que yo allí he visto de todo, ¿no? Desde luego prefiero quedarme con las buenas experiencias. He conocido a un montón de gente, me ha sido muy útil también para mi desarrollo personal. He hecho grandes amigos, algunos enemigos, era inevitable. Pero en definitiva, bueno, espero que tenga muchos años por delante. No, hasta aquí hemos llegado, no voy a contarlo más. Si a alguien le suscita cierto interés, pues nada, ahí está el libro, porque yo soy incapaz de acordarme de todo aquello. Porque es una especie de conjunción de mogollón de elementos, circunstancias, personas que han ido cambiando a través del tiempo para llegar al mismo sitio. A que seguimos estando precarios, algo hemos mejorado a nivel técnico, creo que también a nivel de organizativo y de discusión de las asambleas, en ir al grano, porque bastante, cuando tienen muchos problemas que resolver, cuando aparece gente que empieza a discutir por pijadas, la cosa se vuelve muy tediosa y se acaba perdiendo la paciencia, ¿no? Y entonces a veces es mejor, pues eso, ¿no? Ir a problemas concretos, tratar de solucionarlos y lo demás, pues poco a poco y bueno, y que la gente entienda que lo más importante es que aquello siga funcionando, que los programas salgan a su hora, que la calidad de recepción sea buena y poco más. Y el que quiera ya sabe que haga un programa. dos minutos, una parte que se me ha olvidado. Radio Bronca nace en el 87, entonces se encuentra un punto de frecuencia que es el 92.3. Entonces el espectro radioeléctrico, que es donde convivimos las radios, en general todas, estaba muy libre, que esto lo recuerda mucho la gente histórica, ¿no? Que en el principio de las radios libres no había otras radios, o no había muchas otras radios, cosa que hoy en día ha cambiado. Ahora hay mogollón de radios de tipo comercial, institucional, piratas, que piratas las llamamos a las que hacen pasta sin licencia, la diferenciamos de las libres, ¿no? Entonces en el 92.3 se convivió, o se vivió durante unos cuantos años, hasta finales de los 90, si no me equivoco, en el que se cambia de dial al 99.0 por una razón muy sencilla, porque entonces, a ver, entre radio y radio tiene que haber 3 kilohercios de distancia para que no haya interferencias. Entonces estábamos en el 92.3 y en el 92.6 me parece que era Cataluña Cultura, institucional, y en el 92 era Cataluña Información, también institucional. Estas medían mucha caña, con lo cual nosotras no podíamos subir potencia, porque si tú haces interferencias a una radio con licencia, en este caso institucional, automáticamente te chapan. Entonces estábamos un poco ahí apretadas, y fruto de unas conversaciones con la administración, nosotras ya teníamos la necesidad de cambiar de casa, por decirlo así. Pues dimos el salto al 99.0 porque una de estas radios se iba a mover, bueno, era un berenjenal, y cambiamos de dial. 99.0 también coincidió con un aumento de la emisión para toda Barcelona. Durante, estos fueron los años dorados, entre comillas, no me acuerdo si fueron 4 o 5 años en los que se emitió para toda Barcelona. La repercusión a nivel social se notó mogollón, mucha gente te conocía, conocía la radio, de la misma manera conocía las radios libres, etc. Lo cual fue un paso adelante muy interesante. Hasta el 2004, creo, no me acuerdo, 2001, fijaros qué bien estoy, gracias. El Chape. En diciembre del 2004, llega una radio institucional y se pone a emitir en el 99.0. La radio libre entonces me parece que emitíamos con 600 vatios, pues esta radio empezó a emitir con 10 kilovatios, con lo cual nos borró. Automáticamente desaparecimos del mapa. Entonces, bueno, aparte de aguantar el tipo por internet, pues nos pegamos un currazo en la línea, un poco lo que decía el Mario, estos momentos más sacrificados y tal, hasta que al cabo de un mes y pico, gracias al curro de todo el colectivo, se consiguió el 104.5 actual. Lo que pasa es que eso generó también un problema interno que hizo que perdiéramos toda esa cobertura para Barcelona. Hasta hace unos meses, que volvemos a estar también de enhorabuena, no solo por el libro, sino porque hemos recuperado la emisión para toda Barcelona. Así que para quien no lo supiera, Radio Bronca se escucha en el 104.5 de la FM actualmente. Y esto era lo último que quería decir, porque creía que era importante como historia. ¿Y? Si hay preguntas o algo. De Hospitalet a Mataró, vale. ¿Y a nivel legal cómo está? O sea, ¿cómo...? A nivel legal no existimos. No, pero es que en Euskadi se hicieron unas licencias, aquí hay... O sea, vais a... A nivel legal la historia está... Mira, con un colega abogado que es de Bilbo hablábamos un día, y esto es una opinión compartida, pero bueno. Lo que hablábamos es que las radios libres lo que hacemos es ejercer a la práctica el derecho a la libertad de expresión y llevado al espectro radioeléctrico. Desde un punto de vista legal, eso se entiende desde el momento en que el propio Estado reconoce que el espectro radioeléctrico es un bien público y él lo único que hace es gestionarlo, ¿vale? O sea, él decide a quién le da licencias y a quién no, pero no puede elegir quién está y quién no está. Por eso las radios libres nos tomamos esta libertad y nos ponemos donde nos da la gana, ¿vale? A partir de este momento, ¿qué pasa? Que si nos vienen a cerrar, lo que decía el Mario es cierto, durante muchos años se ha vivido en una incertidumbre un poco bastante patética, ¿no? En este sentido. Pero bueno, tampoco nos tiene que extrañar en un estado como en el que vivimos. Hoy en día, por una razón histórica, es difícil que nos cierren por la actividad que llevamos a cabo. Nos pueden cerrar por hacer interferencias a una radio que tenga licencia, ya sea comercial, institucional, etcétera. O bueno, yo qué sé, también nos podrían cerrar por contenidos, pero en el caso de Bronca, que igual en Cataluña es ahora mismo, quizá en Barcelona, es la que tiene, por decirlo de alguna manera, un discurso un poco más radical, político y tal, nunca hemos tenido problemas en ese sentido. Entonces yo creo que ahora es una cuestión de voluntades. El Estado no nos puede quitar algo que él mismo ha cometido el error, entre comillas, de reconocer que es de bien colectivo, ¿sabes? A partir de aquí, do it yourself, lo que decimos, juntarse unas cuantas, montar su proyecto y para adelante. Institucionalmente, a ver, lo que pasó en un momento dado es que cuando hubo un acuerdo verbal con cuando estaba Jordi Pujol allá por el 90, el 91, con el, no me acuerdo cómo se llamaba el tipo aquel de la Dirección General de... Carretero. ¿Eh? ¿No era Carretero, José Luis? No, era una otro. Nota en el público. Bueno, es igual. El caso es que llegamos a un acuerdo verbal en cuanto que, bueno, se haría un proyecto piloto y nos firmó un papelito así, que era como un recibo, y había 6 o 7 radios que en principio iban a hacer un proyecto piloto. Yo creo que con la idea de, con la política esta de ya os cansaréis, ¿no? Ellos pensaban que si no había dinero detrás era imposible sacar una radio adelante, que aquello se acabaría por sí mismo cuando se le acabase el gas a la gente que lo llevaba adelante. Esto es verdad que ha funcionado en algunas radios, porque antes éramos muchos más. Y quizá uno de los aciertos dentro de los muchos errores de la radio ha sido que de alguna manera sí que ha habido cambios generacionales sin que esto limitase o fuera en prejuicio de la propia radio, ¿no? Entonces, dijésemos que, bueno, de alguna manera, cuando una gente lleva determinado tiempo, pues se ha planteado la necesidad de una renovación y ha tratado de crear puentes con la gente nueva para que éstas pudieran seguir adelante, ¿no? Y que la radio pues siguiera teniendo un aire joven, radical, reivindicativo, con todo y que, bueno, lo que ahora es radical y reivindicativo a lo mejor no lo era hace 25 años, ¿eh? Pero creo que ha sido uno de los grandes aciertos, ¿no? El cambio de esta suerte que hemos tenido, que los cambios generacionales más o menos se han ido desarrollando sin que la radio perdiera su esencia, ¿no? Que es lo más importante, que fuera asamblearia, que fuera horizontal, una serie de características que son quizá lo, para mí, lo más destacable. Yo pienso que esta es una de las grandes claves, perdón el pequeño inciso, tenemos mucha labia por eso, en algún momento se nos puede... O sea, la historia es que en un momento de la historia de la Radio Bronca en concreto, que es como lo que yo he vivido, pero luego también compartido con otras radios libres, sí que hay un momento en el que estamos con esa inquietud de somos alegales, ilegales, nos queremos legalizar, no, si no. Con el paso del tiempo, al punto que hemos llegado, es al que nos da igual, que les den morcillas. De hecho, la vía o la idea libertaria es la idea, o sea, se basa en la vía del hecho, no del derecho. No es que aquí hay una ley que dice que tienes derecho a no sé qué, que te vayas a la playa, lo haces y se acabó. Y eso es en lo que estamos, por eso nos da igual lo que hagan ellos. Aún así, en Aragón, la Federación Aragonesa de Radios Libres sí que ha dado unos cuantos pasos más adelante, en el sentido de que ha planteado cuestiones al Congreso, no sé qué sitio, donde van estos de traje y corbata allí, y de alguna manera han avanzado unos cuantos pasos. Pero que, insisto, que al final no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es eso, seguir estando como Lekin Azucena, como el local, como la mostra del Llibre Anarquista, como todas. Bueno, si alguien quiere echar más leña, tenemos aquí. La clara de muchas cosas. Nada, si alguien tiene que aportar algo, hacer preguntas. No, puedes hablar más fuerte. La audiencia. Vale. No es que nos dé igual como el aspecto legal, ¿eh? La audiencia sí que es importante, lo que pasa es que es muy difícil de saber efectivamente cuánta gente te está escuchando. Entonces, sí que está el tema de las llamadas telefónicas, es decir, cuando te llama una persona, pues está calculado pues, que hay unas 20 personas oyéndote. Y también está el tema de, por internet, por ejemplo, el podcast, pues sí que se lo baja bastante gente, ¿no? Y eso sí que se puede contabilizar y sí que aquí sabemos a ciencia cierta pues que hay gente escuchando. Cuando emitimos en directo es una gran incógnita. A veces lo decimos, ¿no? Igual no nos está escuchando nadie. Tu madre, por lo menos. ¿Eh? tu madre por lo menos. Pero es que mi madre se aburrió al segundo programa y hemos hecho 5 años, ¿sabes? Y entonces eso, es difícil de saber, cuando tienes una llamada es un subidón y si no la hay, pues confías en que alguien esté en el otro lado. Luego también aporta cosas la audiencia, ¿eh? Normalmente cuando ha habido manifestaciones, cosas así que hacíamos programas especiales, había gente que llamaba y te contaba, ya estoy en tal sitio, ya hay tal barullo, y otra gente de otra parte me refiero. Creo que no solo ya como oyentes, sino como aportantes de información, sobre todo ahora con las nuevas tecnologías, porque claro, cuando empezó la radio no es como ahora que te vas a internet y en 10 minutos te elaboras los contenidos de un programa, había que hacerlo todo a mano, ¿no? Y entonces las únicas cosas que podías hacer para darle un poco más de dinámica al asunto era algún colaborador que te llamaba por teléfono desde el sitio o un especialista en el tema, que conocedor del tema que tocabas aquel día, que llamase y aportase una idea, ¿no? O una idea diferente o una visión diferente a la que tiene el que está allí, ¿no? En este aspecto también... Ay, perdona, Mario. En este aspecto también ha sido importante el tema de la audiencia. De todas maneras, yo quise opinar, por ejemplo, yo vengo de Vallecas y a veces, como oyente, digo, esto no lo oye nadie, solo la familia de los que lo hacen. Este comentario está entre los grupos que vamos a la radio, ¿no? Pero luego vas a la radio y algo te ha escuchado en la radio. Y yo, pues sí, que escucha gente. O sea que lo descubres cuando vas y a lo mejor vas por la calle y te conocen, como eres del barrio. Oye, que ayer estuviste en la radio Vallecas. Oye, que os he visto la tele de Vallecas. Pues sí, es verdad, yo creo que solo lo escuchaba los parientes de los que hacían el programa. Pero sí que la gente escucha, sí. Y si tenemos una muestra un poco fiable es en huelgas generales o cosas como el ojo de Plaza Cataluña, son momentos clave en los que igual la gente pues ya desconfía totalmente de los medios de comunicación establecidos, entonces sí que notamos en la emisión por internet, por ejemplo, un pico bastante grande, también en las llamadas que se reciben a medida que se van desarrollando los acontecimientos a lo largo del día, pues va también creciendo desde que empiezan los primeros piquetes hasta que terminan las manifestaciones. Eso sí que es una medida, igual cuando estamos, lo que dicen los compañeros y compañeras, cuando estamos delante del micro, igual a veces tienes la duda de antes que no había esto internet, pues todavía llamaba a gente, ahora de me estará escuchando a alguien, pero sí que en estos casos puntuales sí que te das cuenta de que son proyectos que a nivel contrainformativo pues tienen mucha importancia y en cierta manera cada vez mayor presencia, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Plaza Cataluña, que llamaba a la gente, cuando el desalojo de la plaza, y te decía directamente es que estoy escuchando las radios libres porque es la única manera que tenemos de saber lo que está pasando en la calle. Para ver si con el Shincha y lo de Radio Bronca, si te opina un poco de esto, de lo que ha hecho el internet dentro de los medios de comunicación y específicamente los de contrainformación, que son los que a mí me interesan más, la mayoría. Yo vengo de una cultura muy de fanzine, de siempre mucho papel, y con la llegada de la internet esto se ha ido reducido un montón. Yo recuerdo en Chile que la revista se movía muchísimo entre los 90, pero ya llegado a los 2000, 2000 y algo, era muy poco los que tienen la revista, o de que, bueno, no sé, alguien o de otro tipo de revistas también de acá, de que, bueno, me conseguí el PDF y o alguien lo colgó a internet, y después te voy dando cuenta de que es tanta la cantidad de cosas que se cuelgan a internet que, no sé, pierde un poco el romanticismo, también a nivel de propaganda, qué sé yo. Pero con el tema de la radio veo que es totalmente lo contrario, porque si no hubiera sido por internet, yo nunca hubiera escuchado Radio Bronca en Chile, por lo menos. O al menos alguien que llegó con alguna cosa grabada y me dice, mira, esto te va a gustar. No sé si puedes compartir un poco de lo que ha pasado con internet y... A nivel de lo que es una revista de la forma de funcionar o de la forma de recibir los artículos, de cómo compartir los demás, ha afectado totalmente. O sea, ha afectado a nivel del material que se recibe, de cómo se llega, del interés también muchas veces de la gente. Esto se ha afectado. Hablando más a nivel en general de los formatos, o sea, de la pérdida de formatos físicos y demás, sí que yo creo que ha habido una gran pérdida en ese sentido. También ha habido una ganancia a nivel de eso, lo que tú dices, ¿no? De hacia dónde llegar y demás. O sea, bueno, y en ese sentido también voy a hablar un poco mi opinión, porque no es algo. O sea, yo creo que la revista en sí, apostamos por el formato físico, o sea, porque no tendría sentido de otra forma, sobre todo por la forma de funcionar, porque. O sea, aunque utilicemos el correo y demás, al final el hecho de juntarte para elaborar el proyecto y creo que eso no tendría sentido si fuera pues un blog o una página de internet. Otra cosa es que a nivel de difusión, más allá del tema de las consecuencias tecnológicas que tiene, o sea, consecuencias sociales que tiene el uso tan generalizado y cómo está cambiando nuestras relaciones y demás, que eso ya es más un tema de análisis ya más genérico, pero a nivel de contrainformación, de cómo se difunde la información, pues eso, tiene unas ventajas y unas desventajas. Y en ese sentido, el hecho de, que decir, por ejemplo, no es lo mismo una radio que emita por internet que un programa que solo se haga por internet y que pierde el sentido comunitario de la realización, de juntarse para decir los temas. Entonces, bueno, no sé si te respondí un poco las ideas. Sí, yo quería comentar un poco lo mismo que estaba diciendo Iñaki, que para mí en la radio también es importante el FM y el punto de encuentro, ¿no? Porque sí que es verdad que con el uso de internet, por ejemplo, hay la posibilidad de que tú puedas hacer un podcast desde tu casa, y en Radio Bronca a veces se pinchan programas de ese tipo y pueden ser programas que a veces, yo que sé, la gente se ha currado un montón los contenidos, como que, o sea, son aportaciones que están bien, ¿no? Pero sí que creo que es una cosa distinta. Igual que el papel te da otra reflexión y otro momento también para el encuentro, para leerlo, para comentarlo, para intercambiarlo, para... el FM tiene la cosa de que tú puedes girar la ruedita y de repente te encuentras con algo, que en internet igual buscas más lo que, ¿no? Y hay un montón de información aparte de internet, entonces estamos un poco con lo mismo que lo del papel, ¿no? Porque la radio da otro punto. A veces el podcast permite, puedes hacer programas igual más largos, la gente se los escucha con más calma, porque igual si estás cocinando, no sé qué es, puedes escuchar la radio de una forma más cotidiana. Igual hay cosas que si son muy largas o son muy densas, igual no le prestas la misma atención, pero el punto de que la radio siga estando en FM, que siga siendo un colectivo que la gente se encuentre de verdad y que no sea tan disperso como lo que un poco lo que nos quieren llevar un poco a que tal, para mí es como importante, que tenga 25 años y haya esa transmisión de encuentro, para mí es muy importante, aunque a veces también es difícil. Pues claro, y está bien, que yo creo que todos un poco han mostrado como la dificultad de lo que es un colectivo de tantos años y tal, pero y eso, y el punto también de cuando haces programas, pues si haces un programa en tu ciudad, en un barrio, tienes un vínculo, quieras o no, entonces eso te lo da el FM y el encuentro pues real, ¿no? Igual que con una revista de papel. Cualquier formato, ¿no? Lo importante es que detrás hay un grupo de personas, un proceso, ¿no? Elaborando, porque si no, ni radio, ni fanzine, ni nada, ¿no? O sea, detrás, y el formato, pues son. Yo creo que se tienen que utilizar los distintos formatos. Sí, y la radio, Yekincha tiene una web, y las radios tienen web y emiten también, utilizamos el podcast y todo esto, pero. Y el local también tiene, bueno, no es una local, creo que no tiene, no sé si tiene tampoco. Sí, tiene uno. Pero que una cosa es utilizar, pero los formatos te llevan a unas prácticas, yo creo. Y esa es un poco la reflexión que. Sí, sí, sí, pero que creo que depende de qué formato te lleva a unas prácticas o a otras, yo creo. Yo pienso que son complementarios, ¿eh? En este caso, en el caso de la radio e internet, que era la pregunta. Yo pienso que son complementarios, o sea, evidentemente jamás vamos a abandonar el FM. sido lo que nos ha, de donde hemos nacido y nos ha visto vivir, y allí aguantaremos porque tiene todas esas particularidades que estaba explicando aquí la compañera, y es evidente, ¿no? Y el hecho de que el internet entre en escena es como una comparación que usábamos un día. Esto es como si tú tienes una bicicleta y tú tienes la bicicleta con el freno de la rueda de atrás y le quieres poner una dinamo, ¿no? Pues la dinamo para tener luz sería el internet. Tú lo que no vas a hacer es quitarle el freno para ponerle la dinamo. Pondrás la dinamo y tirarás con una bici con freno y con la dinamo y tendrás luz y tal. Mejorarás tu bicicleta. Pues un poco es, en ese sentido. Complementa lo que ya no va a dejar de ser así, que es la FM. Pero lo esencial es estar en el aire. A mí es que me parece eso. Le da, creo que le da una sensación de proximidad. Y en caso de la radio, por ejemplo, que ahora más o menos cubre Barcelona, cubre la ciudad con, en la que, de la que somos parte, Internet también, se trataba también de un intento de ir más allá. De que pudieran oírte en otros países, otros continentes. Pero lo más importante es el contenido. Tanto de la revista o de la radio o de cualquier medio de difusión que tengamos para llegar a la gente con nuestras ideas y del modo que queremos que se hagan las cosas. Lo más importante de todo eso, y creo que no se puede olvidar tampoco que tengamos el libro o que tengamos la revista y que la tengamos así en la mano, que la podamos coger de la estantería y mirarla y verla y tenerla. Es bueno llegar a la gente, pero también es bueno que permanezca lo que se dice. Que duren las organizaciones tantos años significa que la gente que está en esas organizaciones piensan que el contenido es importante y que lo que estamos haciendo vale para algo. Y que el mundo en el que vivimos no nos gusta y que lo que queremos construir es diferente. Y para eso está el contenido de todos esos grupos. Totalmente de acuerdo. Yo quería haceros una pregunta redonda. ¿Se continúan haciendo encuentros amplios de radios libres? Sí. Estamos intentando repescarlo. ¿Eh? El año pasado ha sido bastante bueno en este sentido. Digamos, vía internet o así, que para eso ayuda bastante, sí que hay contacto. De hecho, hay personas que tienen más contacto que otras, sobre todo por la cuestión técnica también. Pero a nivel de hacer jornadas o así, o algún encuentro, bueno, el año pasado hemos tenido encuentros con la gente de la Federación Aragonesa de Radios Libres. Bueno, hay que decir, antes reconstituimos, entre comillas, la Coordinadora de Radios Libres de Cataluña. ¿Vale? Actualmente hay 5 o 6 radios. 5, 4 en Barcelona, una en Manresa. Y entonces de esta reconciliación salió un encuentro con la gente de la Federación Aragonesa de Radios Libres, que hay mucha afinidad. Y de ahí se habló de hacer algo ya más a nivel estatal. Pero cuesta, como hemos hablado, todo este tipo de cuestiones cuestan. Hay el contacto, pero todavía no. Hace como 5 años hubo, yo creo que 5 así en Bilbao. Los que van de radio comunitaria, más moderado, que los que van de radio libre, Tony, más alto. Tony, súbete el volumen. Tenemos relaciones con alguno de Madrid, alguno de Bilbao, y Zaragoza. Siempre han sido más. Luego hay todos los demás que van más de radio comunitaria. Las radios comunitarias no son radios libres, por lo tanto a mí no me interesa. Está bien lo que está aportando el compañero, pero a mí no me interesa. No, yo lo digo porque a mí me da la impresión que la primera ruptura que se hace con las radios libres es en el 89, cuando algunas radios libres, como Radio Clara y otras radios, se legalizan, entre comillas, y rompen esa dinámica, porque desde el 82 había un congreso y un encuentro anual en diferentes puntos del país. Y desde ese momento creo que se rompe esa dinámica y se aíslan diferentes radios libres y ese contacto deja de existir. Es decir, que el Estado de alguna forma intenta romper las radios libres, ese tipo de organización que había, no era una federación, eran simplemente encuentros puntuales, anuales, que se hacían, todos los años con diferentes radios de Cuenca, de Albacete, de Valencia, del Norte, etcétera, etcétera. Incluso creo que una vez vino una que Radio Sinchín está en la comuna de, cerca de Lyon. Es decir, que había una dinámica más importante, que con la primera legalización, entre comillas, la primera, como radios culturales, se hizo la cosa, pues ahí se produce la primera ruptura. Bueno, porque ahí conceden, frecuencia a la Federación de Radios Libres de Madrid y a Radio Clara. A partir de ahí, bueno, claro, se establece una discusión con ese asunto. Pero bueno, la Federación de Radios de Madrid ya no existe, Radio Clara sí existe, hacen publicidad, una cosa con la que nosotros no estábamos de acuerdo. Y realmente el último encuentro estatal, así que yo recuerde, es el de Tarrasa, que creo que lo organizaron Radio Caos y Radio Setse, que había un compañero por aquí que he visto antes, que venía de Radio Setse, donde Radio Contra, bueno, un sector de Radio Contrabanda propone hacer publicidad con el adjetivo de ética. Ellos decidían lo que era ético y lo que no, claro. Y a partir de aquí no vuelve a haber más encuentros, salvo hasta hace muy poco encuentros así que tampoco han tenido un carácter como muy, ¿no?, muy estatal. O... También es verdad que han desaparecido muchas radios de las que empezaron, que empezaban con otra dinámica. Los tiempos han cambiado. Pero básicamente es en Tarrasa cuando más o menos hay cierta, ¿no? El encuentro, en vez de ser un encuentro de colaboración e intercambio, se convierte en un enfrentamiento entre los que querían hacer publicidad y los que no queríamos, ¿no? El compañero que pide la palabra por aquí. No, es que la acaban de... ¿Sí? La ruptura total. Sí, la han comentado que... Son una idea escasa. Es la idea de la palabra de esta mujer. Es un año cuando se presentaba concurso para que no se empezara a cambiar. Comentan que tendríamos que ir acabando porque hay la charla de las madres contra la droga, que se, como hemos empezado más tarde, pues se nos ha echado un poco de tiempo encima. Si acaso hacemos un descanso y luego será ya con micro la charla. Y nada, pues gracias por venir y... Gracias a vosotras por montarlo y darnos la posibilidad de hablar.